Anand, nosotras como Achuar cantamos Anand, hemos mantenido de muchas generaciones Anand y es muy importante como seguir manteniendo Anand, otros tipos de cantos como del baile. Entonces como Anand es muy importante, como es vital, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro buen vivir, una partecita de buen vivir, porque Anand puede mover un mundo. Es como la energía, el sentimiento que le pone una persona a este canto, a este Anand sagrado, es lo que mueve, puede cambiar o hacer sentir, mantener una conexión con persona. Por eso es muy importante para nosotros Achuar seguir manteniendo estos cantos sagrados. Apa vachiru suira hichabi suira hichabi suira hichabi warmas tangor yurapi tuk mamai vene tamakur ur ur ur vene tamahi.